Eilish y Birds of a Feather sonando de fondo. Y Catriel y Paco Amoroso vuelven a Bogotá el 10 de septiembre. Óigala. That's right. Que esa voz. ¿Qué? Quiero comer tu cup. No desayuné. Voy a agarrarte el pelo. Ves tu tatuaje en el cuello. Ese es tu sello. Vine solo para verte. Quiero mi premio. Vamos, Cato. Hace 10 horas que estoy en la city. Pero ya vuelvo enfrentándote. Ya cancelaste dos Didi. Y tus amigos llamándote. Son nine. Ok. Te veo después. Pa' darte again. Pa' darte again. Claro. Espectacular. De plata. Lírica. Oye. Olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas. Llegaste a la una. Algo distraída. Estaba de fiesta. Yo canto pensando que era el único. Algo me dice que ya no, bebé. Bueno, se presentan. Sí. 10 de septiembre. Muy bien. Óyalo. Te voy a decir que musicalmente me gusta mucho. ¿Sí o no? Son increíbles. Musicalmente. Líricamente. Óyalo, óyalo. Para. Tatuaje en el cuello. Ah, ese. Sí. Ya. De silicona. La famosa. Se vieron anoche. Fuck. We've been fucking the same girl. Bueno, mira, esto en vivo va a pasar. Ejemplo, a mí, el Tiny de estos manes me pareció un espectáculo, debo decirlo. Oh. El Tiny me encantó. No, soy muy fan de ellos. Yo sé que no, pero hay cositas. Le voy a decir, hay cositas. Uribe. O sea, reconozco cositas. Yo le dije a mí, en algún momento cuando vi el Tiny, dije, estos. A mí son los Ilia Curiaqui. Como si fueran los Ilia Curiaqui armado una fiesta con los Invisibles de Venezuela. Ajá. Sí, los Amigos Invisibles. Es una buena. Como por ese lado lo siento yo. Mira que sí. Creo que me faltaría tirarme más en lo profundo de esa piscina. No sé si estoy listo. No sé si estoy listo. Mire, Camilo. Lo voy a invitar. No lo sé. Lo voy a invitar. Bueno, de pronto viéndolos en vivo. Porque escucha. Lo voy a invitar al concierto de Catriel y Paco Amoroso en la Movistar. Bueno, ¿cuándo vamos? Es? Vamos. Sí, es el 10 de septiembre. Muy bien. Vamos. Lo voy a invitar. Necesito como viajecito con chamán. Tiene que ser. Vea, le va a gustar. Uy, sí. No, sí. Le digo, el show es bueno. Sonoramente me gustan mucho. No, y en vivo son muy buenos. En vivo ya la quiero. Tienen clarísima. Uy, ya. Óigalo, quiero. Óigalo. Eso es lindo. Tirti, vamos, por favor. Yo. Es bello, vamos juntos. 10 de septiembre, vamos. Cada sí. miércoles, vamos. Aquí. Yo le digo, yo le digo a miércoles Diana tiene que ir a misa. Aquí dan permiso. Yo le digo a don Carlos que te dé el día de la familia. Te lo juro. Yo lo pedí. Es que es el día de mi cumpleaños. Por eso, entonces que ¿otro? Te dé otro. Sí, claro. Para la otra familia. Son dos al año. No, en todo caso, estuvieron en Bogotá hace un año. Sí, acá. Había 300 personas en Estudios de la Piña y ahora, un año después, luego de haber roto. Tiny Desk, haber hecho Coachella y haber hecho Stereo Picnic, llegan. Óyalo. Míralo. Vamos, Alejandro, literal. Es que le meten. Tiene todo. Bossa Nova, techno, rock, sí. jazz. Óyalo. Muchos corazones de mi parte. Brilla como el sol en mi amante. Siento que la canción de los amigos es irónica, es para claro. el mal de los amigos, porque me la dedico. Yo siento que no. Porque yo te la dediqué con honestidad y con sinceridad. Es cierto. No, porque es bueno. yo te dediqué pero el día no, del amigo no. desde la honestidad y sinceridad bueno, del mensaje. Que ellos tengan alguna intención irónica no o sea, me importa. Para de ellos. Oh, Camila, tú y yo deberíamos corrernos. Yo no creo que sea irónico, ahí. Porque ellos de verdad sí sienten una cosa especial por los amigos. Los argentinos de verdad sí sienten algo importante. El podemos día poner amigo? El día del amigo ahí rapidito. Claro. Falta una, podemos hacerlo. Ah, bueno, otra. No, sí, vamos entonces sí porque nos van a regañar. Sí, la otra. Hoy sí, nos van a regañar mal. Entonces, ¿por qué si es cliente? Igual ellos son muy pilos, ¿no? Es que hay otra. Ellos son músicos, muy buenos músicos, ¿no? Los dos son muy pilos, sobre todo. Sobre todo Catriel. Entonces, y tardar como Catriel Prince. Es muy virtuoso, pero la voz de Paco es impresionante. Y ellos han sabido hacerlo muy bien. Estreñido. Porque va en el cuello. Porque la época, la época de lo negro. Back in Wish de Stevie Wonder. ¿Qué? Ay, Dios. Oigan los asientos, Stevie. Okay. Haciendo I Wish. No, no me haga perderlos. No me haga perderlos tan fácil, no. No, pero que bien suena, mire. Suena no, muy bien. Digo, son musicalmente me gusta. Oh, no. Oh, yeah. ¿Cuándo va a ser? 10 de septiembre. ¿En dónde? Ah. Movistar Arena. Perfecto. Dúo argentino. Ajá. Dicha. Okay. Catriel y Paco Amoroso. En Mañanas de la X103.9. Aquí está Passion Pit con Little Secrets. YouTube Music, nuevas características, nuevos features. Sí, YouTube Music acaba de agregar varias funciones que lo que buscan es cambiar la experiencia musical por completo y ponerle la zancadilla a las aplicaciones de música. Esto me pareció increíble y es que a partir de ahora van a tomar prestadas algunas características que ya usa, por ejemplo, TikTok, en el sentido del buscador y cómo esto altera el algoritmo. Es decir, que a partir de ahora usted solamente con dar dos toques en la carátula de un álbum o de alguna canción, esto va a suponer de una que le gusta esta clase de música y va a empezar a alimentar su algoritmo con canciones, artistas o álbumes relacionados. ¿Existe algo más perfeccionado que el algoritmo de YouTube? Yo no creo. Pues ahora ya va, eso acaba de funcionar más, mejor. Acaba de abrir más el buscador para que ya bajo la inteligencia artificial usted pueda llegar a esos artistas o esas canciones que no conoce. O sea, van a continuar la TikTokficación. Exactamente. La TikTokficación de la internet. Por medio de su buscador, como lo hace TikTok. Entonces usted va a poder encontrar mucho más rápido canciones, álbumes, artistas que se parezcan a su gusto. ¿Ustedes tienen TikTok, YouTube Music? ¿No? No. Pero hay que ir a ensayarlo. Yo tengo. Está bueno. ¿Es verdad que suena mejor que otros? A mí me parece que la que mejor suena de todas las aplicaciones es Apple Music. Okay. Bueno, Tidal seguramente ofrece. Yo no sé si Tidal esté ofreciendo en su versión móvil lossless. No sé si esté usando lossless. Uh-huh. No, o por lo menos no lo llama así. Le llama Masters, pero. Entonces, me imagino que es lo mismo, ¿no? Yo creo. Sí. Yo creo que es el mismo codec. Puede ser. Bueno. Pero, digamos, yo no estoy muy en Tidal. Cuando quiero oír cosas en alta definición. Okay. Perdón, no en alta definición. En un formato sin pérdidas de calidad, oigo Apple Music porque Apple sí tiene muy buen lossless. Spotify es muy malito para el sonido. Ay, en serio. Pero sí, mire, el sonido es muy regular. Yo disfruto tantas cosas. Pero no, yo sé, pero el sonido es muy regular. Que entre las cosas que trae YouTube, ahorita también va a regular el volumen de todas las pistas. Esa es como una de las nuevas. Bueno, qué bueno. Las novedades que va a traer es poder normalizar el volumen de todas las pistas para reducir los desequilibrios del sonido de la música. Y esto lo habían pedido muchos Fantástico, sus usuarios. Porque pasa de un volumen así de horrible. Va a regularse ahora chévere. Y usted va a poder regularlo. Yo este fin de semana hice una playlist en Spotify de las 20 mejores canciones de acid jazz de todos los tiempos. Oye. Y los niveles de volumen son asombrosamente distintos. Sí. ¿Más arriba? Sí, claro, hay unas cosas que de saturan. 1991 claro. Que suenan así de chiquito. Sí, ya. Sí. Y ya, por ejemplo, no sé, usted oye alguna cosa del 95 y ya suena más gordito. Más duro. Claro. Y si está remasterizado, suena más duro. Pero una grabación original de 1990, 1991, siempre son chiquiticas. Suenan pasitico. Y la masterización era muy simple, ¿no? Sí. No, y es que como se puso, hubo un momento en la música en que empezaron a subirle el volumen a los masters porque por alguna razón, ¿no? A eso se le llamó alguna vez la guerra la guerra del volumen, The Loudness Wars. ¿Han visto eso? ¿No han visto eso por ahí en YouTube y en redes? Que se llama The Loudness Wars, que usted abre un archivo de 1990 y usted ve que la ondita de la masterización es como súper onduladita, y abre hoy en día un archivo de alguna cosa que se grabó hace un mes y es un bloque así, que no tiene ningún matiz, ni ningún pico, ni nada, sino que es una cosa así gordota, porque está tan comprimido el sonido, está tan... porque es, sí, también, es una placa, es un bloque. Sí, sí. Entonces, chévere, eso va a ser chévere porque cuando esos procesos de masterización arrancan, o esos procesos como de innovación o de aumento de los volúmenes arrancan, eso no hay cómo regresar. Usted no tiene cómo regresar al pasado. Ya la gente se acostumbra a escuchar eso a esos volúmenes y con esos, y sin ningún tipo de matiz. Okay. Que es muy difícil de hacer, pero bueno, ahí está. YouTube Music entonces ofreciendo nuevas características para los usuarios, para los consumidores de su servicio de streaming aquí en Mañanas de la X. Este 30 de abril BBC cumple 22 años y lo celebramos como se debe, con un 22% de descuento en cervezas en todos nuestros pubs. Y si estás en Bogotá, armamos el parche astral en el pub de la 85 con Mauro Cervezas. El futuro está en la espuma de tu cerveza, ven y celebra con nosotros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Amy Winehouse con Back to Black, la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Suéltela. Hoy nos vamos a detener en la palabra persona. Okay. Persona. Que viene del latín persona. Claro. Que originalmente significaba máscara de teatro. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tremendo! Es fascinante cómo esta palabra nos habla de lo que resuena a través de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, de quiénes somos realmente. Persona. Persona. Todos tenemos nuestra persona favorita. Todos tenemos una persona favorita. Agradecemos por esas personas. Y en la Filbo, cada autor y lector es una persona única, que da vida a nuevas historias. Así que ven a ser parte de este teatro literario en Corferias. Beautiful People de The Black Keys en las mañanas de la X. El presidente Pedro Sánchez dijo que esto no puede volver a pasar jamás. Lo de la luz. Ay, ¿será? Susto. Por ahí dijeron que no era, que eran rumores, son rumores lo del hackeo. Son rumores. ¿Es presidente o es primer ministro? El presidente. El presidente Pedro Sánchez ha apuntado este martes claramente a la responsabilidad de los operadores privados. Ajá, ahí está. Por el mayor apagón de la historia de España, no proporcionó nombres porque aún no... lo están investigando, pero el jefe del ejecutivo dio así el primer paso de una formidable batalla legal y económica que se abrirá paso en los próximos meses para ver quién es el responsable último del apagón y quién compensa a los millones de ciudadanos y empresas afectados. Pues claro, qué miedo. Igual el momento en el que alguien tenga el poder de bajar ese taco. Es que fue un taco. Chao. Jodimos así, todos. Alguien iba corriendo y se agarró la extensión y la desenchufó. Creo que no hay hoy en día una sola cosa importante en el funcionamiento de nuestras vidas a diario que no dependa de la energía. Sí, claro. Ya. Fin. O sea, fin. Punto. Empezando por la plata de uno. En los bancos. No, ideas. Todo. No des ideas. Oh, pues es que no des ideas. Todo con un apagón. 5 días y estamos cavernícolas. No, eso no es ideas. Es un tengan miedo efectivo, latente. Pero si tengan efectivo, les recomiendo. Debajo del colchón. En otras noticias, la Casa Blanca ha criticado a la empresa Amazon por supuestamente planear mostrar en su página web cuánto habrán aumentado los productos que la gente compra en Amazon debido a los aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump. O sea, este es un acto político y hostil por parte de Amazon, dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt a reporteros en la sala de prensa de la Casa Blanca. ¿Por qué no hizo esto Amazon cuando la administración de Joe Biden aumentó la inflación al nivel más alto en 40 años? Leavitt no quiso hablar más de la relación de Trump con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y las acciones se cayeron 1,2% el martes. Se cayeron las acciones de Amazon. Están pasando hasta cosas. Ahí llegó ese romance, hasta ahí llegó. Hasta ahí. Se van acabando, ¿no? Y va a empezar a pasar, exacto. Van a empezar a divorciar muchos. Primero fue Elon, ahorita es Jeff. Mire, next. Mark. Es Mark. Mark. Detrás de la plata no hay fidelidad de nada. Exactamente. Nada. No hay lealtad. De nada. Y si los que tienen la plata se le voltean, amigo, te tocó porque no tienes soporte. El que tiene la plata es el que da el soporte. Ojalá pase, porque todos esos multimillonarios, billonarios, fueron los que lo pusieron allá arriba. Exactamente. Y ahorita, entonces, bueno. Les tocaron que se le volteen el rabo, me parece fantástico. El rabo. En otras noticias, la empresa de envíos por correo UPS ha anunciado que va a reducir su fuerza de trabajo. 20,000 empleados va a despedir UPS luego de partir cobijas con Amazon. Así también. Partieron cobijas con Amazon. UPS tiene actualmente 490,000 empleados en los Estados Unidos y está buscando reducir sus operaciones luego de decidir en enero que va a reducir la cantidad de paquetes que entrega para Amazon. El gigante de e-commerce tiene más o menos el 12% de las utilidades de la empresa de envíos por correo. UPS también espera cerrar 73 edificios este año. Son números muy grandes. Mucho el año pasado cerró 11, despidió a 12,000 personas, la mayoría en puestos de gerencia, y 330,000 de sus empleados son representados por un sindicato llamado The Teamsters, que no ha contestado a las inquietudes que el Wall Street Journal tiene alrededor de este tema. Y vamos a hablar de inteligencia artificial, porque hay varias cositas que necesitamos hablar. La primera de ellas es que, pues obviamente, con estas conversaciones que hemos estado teniendo aquí en Mañanas de la X, siempre surge la idea de, bueno, ¿qué cosas van a desaparecer? ¿Qué puestos van a desaparecer? Ya la radio quedó, que vamos a demostrado. Que somos eternos. Yo ayer hablaba con mi terapeuta, le decía... Sí, la gente solo pudo oír radio ayer con pilas. Yo ayer le decía a mi terapeuta que yo le decía... El supuesto está destinado a desaparecer. No. ¿Quién tiene radio de pilas en España? En España todo el mundo. El 1%. ¿No viste los videos y todo está pasando? No, todo el mundo no. Claro, pero que sí, todo claro el mundo que sí. No. Creo que dos o tres personas oyeron radio con pilas. Pero de hecho ya, yo creo que el porcentaje de gente en el mundo que tiene radio de pilas... Pero ya van a empezar a comprarlos. Mínimo. Mira, en Soy Leyenda, él necesita pilas. Para la radio. Yo le decía ayer a la terapeuta que... Tengo compañeros locos. Yo le decía, su puesto va a desaparecer. Usted no... ¿Tú le dijiste a la terapeuta? Pero sí. Y la dejó de terapia. ¿Y la terapeuta qué? ¿Por qué? No, me dijo... Cambiamos de puesto. Me dijo, siquiera me quedan pocos años en este mundo. Alejandro, ay, no. Me dijo, te trajiste angustia y agonía. Pobre mujer, sus últimos años, ella sí. ¿Cómo hace usted para romper a una terapeuta? Es Alejandro María. No, porque le dije, mañana estuvimos hablando de inteligencia artificial en la emisora. Estuvimos con todo el equipo de Mañanas hablando de inteligencia artificial. Entonces ella me dice, me parece interesante y aterrador. ¿De qué hablaron? Entonces le dije, no, estábamos hablando un poco pues como de lo que va a suceder, tal, de tales y tales. Entonces Camila decía tal cosa y Diana decía tal otra y antes decía tal cosa y Uribe decía tal otra y yo decía tal otra. Y ahora que lo pienso, ¿a ustedes no les queda mucho tiempo? ¡Qué fuerte! Y me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a acabar con ese tipo de oficios, con la terapia. Uno puede hacer terapia con... Y me decía... Con una app. Exacto, con una app. No. Entonces me decía, pero la inteligencia artificial le dice lo que necesita oír o lo que quiere oír. ¿Vio? Entonces le dije, probablemente en estos momentos me diga lo que quiero oír, pero en unos 2 años... me va a decir lo que necesito. No, mira, yo sí igual, siento que para una terapia, una terapia donde se va a analizar un ser humano, se necesita otro ser humano, porque hay una, se necesita ser humano para analizar a otro. Yo pienso lo mismo. Creo que en muchos casos en la terapia el ser humano siempre oye lo que quiere oír. No, yo no mi, sido mi psicoterapeuta que lo amo me no acaba, me sí, acaba no, arrejo no, cada todos. Vez que yo entro a en una terapia si usted está oyendo literal. Lo que quiere oír cambia de terapeuta. Sí, tiene que cambiar el mío sí de una. Yo tengo que prepararme antes ¿sí? de entrar a mi terapia porque yo sé que lo que me va a decir me va a destruir un poco. Después de esa respuesta contundente de los tres al tiempo me va a tocar. Sí, pues por favor. Te hemos dicho varias veces que deberías intentar. A mi terapeuta, oye, el otro día estábamos en Mañanas y hice un comentario y los tres me saltaron encima a garrote. Agarrote estoy limpio. Todo paleado, me La terapia es buena, hay que aprovecharlo. Sí, lo que pasa es que es complicada, ¿no? Sí, complicada. La terapia sí. Y hay que darle y darle hasta que uno encuentre. Con un buen terapeuta. Que alguien va a terapia y dice, no me fue re mal, eso no sirve para nada. Exacto. Viejo, hay que cambiar de terapia. Además, no es el primero. Porque la gente va por primera vez esperando salir ya con soluciones. Ya, exacto. Y hay que ser pacientes, es un proceso. Es un proceso. Que también lleva mucho tiempo en uno, entonces por eso lleva tiempo. Claro, y la conversación surgió porque les estaba diciendo yo, ¿usted cree que en el futuro vamos a... yo le decía, en el futuro vamos a hacer nuestra propia música en nuestra cabeza. Es así que... Ah, sí. Entonces no ella más. Me miraba y me decía... Ok, desarrolle. Es que tengo trabajo con este paciente. Qué un gran universo eres. Okay, empecemos, Alejandro. Sí. Entonces, desarrolle. Entonces, yo empecé a contarle. Imagínense que esta mañana le estaba yo contando a todos los muchachos que tales y tales y tales cosas y toda la vaina. Y que mirándole le dije. Ya hay otra Your vez. Job is gonna disappear. Si ella nos oye, no le haga caso, doctora. No. Puedes hablar con nosotros. Te va a morder, su perro te va a morder por andar. ¿Y ella Max, le dijo Max. El suyo también? Sí, claro. Ah. No, ella me dijo. El suyo no, más. No, porque yo le dije, lo contemplé. Yo dije, yo creo que muchas cosas y muchos oficios van a ser innecesarios porque los va a hacer una máquina. Ya no hay nada que hacer. Entonces, le decía, hoy. Estamos hablando de cómo el tráfico en la internet está compuesto todo por robots. Sí. Entonces ella solamente me decía, todo lo que me está diciendo me parece aterrador. Y entonces... Vete de aquí. No te lo va a decir una inteligencia artificial. Levántate y retírate, Alejandro, por favor. No, le manda no Max, con que eso. Es el perro, ella tiene Alejandro, un perro. Me cae bien tu terapeuta. Ella es sí, muy chévere. Ella es fantástica. Es así se chévere. Llama mi terapeuta, Max. ¿Max? ¿En serio? ¿Se llama Max? Se llama Max. La mía tiene un perro que se llama Max y me odia. Lo mira con odio. Es un rescatado así, pero es una nea. Uh-huh. Es una nea, pero o sea, ya está ya tiene no sé cuántos años puede tener Max, claro, por ahí 11 está, años. 8, viejito. Sí. Pero y no quiere a nadie. O sea, ella dice, no es que no quiera a nadie, es que él es muy tímido. Exclusivo. ¿Qué va? Él me mira así, como, mal, con odio. Y me hace así. Ya llegó hasta a decirles que nos vamos a desaparecer. Sí. ¿Viste? Todo tiene razón de ser. Y ahora lo que sí va a desaparecer supuestamente son objetos. Exactamente. Objetos que uno cree que van a estar por siempre. ¿Qué cosas van a desaparecer? Pues vean. Las llaves físicas, por ejemplo. Ah, okay. Sí, señora. Uno siempre tiene las llaves normal de la casa y cree que eso es muy común. Pues en un futuro, y ni siquiera lejano, muy cercano, van a desaparecer. El papel de las llaves tradicionales ya va a ser totalmente reemplazado por acceso digital, por la huella, Bellita. Por el ojo, por todo. Claves, etcétera. Claves y demás. Las llaves digitales van a desaparecer pronto. Bien. Bien, sí. Los billetes y las monedas. No, claro, me rehúso, sí. No lo acepto. Ya está pasando. Sí. Ya pero está mira pasando. Lo que pasó con el apagón. La gente necesitaba el efectivo para poder claro, hacer cosas. Pero digamos, para allá vamos. Donde no tengamos no que tener acepto, en la mano ¿cierto? Ni billetes ni monedas, sino yo que todo va a ser. Acá, digo, Diana no lo acepta, pero va a pasar. Va a pasar. Va a suceder, eso es indiscutible. Todo, sí, ya claro. Incluso hasta los servicios públicos te cobran por aplicación. Sí. ¿Sabe sí. qué me pasó la otra vez? Un sí. señor que estaba cuidando el carro, yo no tenía efectivo. Y yo le dije, ay, señor, no tengo efectivo, ¿qué hago? Tranquilo. Hábleme. Neki. Claro. Y me movió. Ya, hasta ahí. Hay de todo, ya el de todo. Futuro. La Dios televisión mío. Por cable ya también quieren. Va sí, ya a no ser reemplazada. ¿Qué? Televisión por cable ya no sí, usamos. Cada vez menos. Porque... Uh-huh. Se ha apoderado la era del on demand. Exacto. Donde la gente busca lo que quiere ver y ya la televisión tradicional. Eso ya fue. Aunque me parece muy alejada. Curioso que igual las plataformas de streaming estén transmitiendo eventos en vivo. Por eso, porque eso, ahí yo creo que vamos a llegar uh-huh. a que uno se meta a alguna plataforma y ahí esté el noticiero. Claro. Los ahí partidos. Está, claro. Y ya no la televisión por cable los tradicional. Pasan. Exactamente. Uh-huh. Eso va a pasar. Eso sí que está. El cable sí que está mandado a recoger. Mucho, mucho. Y cada vez más. Y por dejen eso no, de ligarlo al teléfono fijo, por gracias, favor. Gracias, te quiero, no más. No tengo más. Por qué pagar teléfono fijo. Gracias. Porque lo harán. La empresa yo que no me provee teléfono. El internet y el... ¿Y por qué lo harán? Arman un plan yo que no es sé. Todo incluido, donde tienes claro. que pagar la televisión, el teléfono sí. fijo, más el internet. ¿Uno quiere salir internet? Pero ¿por qué lo harán? Porque tampoco celular. Es que sea mucho. No, porque mucha plata. Sí, es pagan un... más la televisión de cable, tú te pones a analizar. Pero pues y es más 100 mil pesos. Que el internet. Te lo juro. Claro. ¿Por qué será? Es un tema de disrupción. Sí. Es un tema netamente de disrupción. Es tan difícil acabar o sacarle a la gente de la cabeza la idea de que el teléfono ya no funciona. Ok. Que lo siguen cobrando. Sí. Es un poco... Impresionante. Pasa mucho con muchas tecnologías que están obsoletas, están destinadas a desaparecer, pero aún así generan una platica ahí como constante. Extra, pero sí, por obligados. Pero es verdad, todos, yo creo que todos pagamos una línea claro. y nadie tiene el teléfono en la casa. Pero sí estoy de acuerdo que debería existir la opción ajá. para quien quiera de no pagarlo. Porque nadie lo pagaría. En el caso de que exista, obviamente nadie lo pagaría. Bueno, pues entonces, es la es más, yo creo que es más la resistencia de esa vieja tecnología a la desaparición. Muchas tecnologías se aferran por la misma dinámica e inercia del mercado a no salir de la circulación. Y como llevan tanto tiempo, uno no se da cuenta. Sí. Okay. Que uno no se da cuenta que están muertas en el agua, flotando. Y ahí están muertas en el agua porque siguen generando una plática. Obligada. Una plática. Sí. Uh-huh. Bueno. Ahí estoy con Diana. ¿Qué más? Me niego, pero va a pasar. Acepto, exacto. Más acepto. Otro, los lentes de sol tradicionales, como los conocemos, ya van a ser reemplazados por lentes inteligentes. No solamente que te protejan los ojos del sol, evidentemente, sino que también van a integrar funcionalidades como la realidad aumentada, la navegación uh-huh. GPS, sí. el control de voz. Entonces ya los lentes que no tengan esas opciones, esas funciones, vamos a decir, nah. No me sirve. Yo esta semana me encontré con un videito sobre los ¿la Ray-Ban? De Meta, las Ray-Ban de Meta. Sí, lindas, lindas. Sí, que me las compro. ¿Vio? Ya estamos videos, llegando allá. Hacer videos, le quiero decir POV. Lo siguiente. Oh, le quiero decir lo siguiente. Es. Yo estoy que compro las Ray-Ban Meta. Ah. Es que son perdón, muy antojadoras. ¿Cuánto cuestan? $300. Ah, claro. Ah, 300, pero no, pero acá. $320. Usted las compra aquí, valen como 2 millones y medio de pesos. No, pero allá valen $320, que no me parece. O sea, obviamente no son baratas, pero ahora no me ustedes parece. Botan gafas con regularidad. No, pero no, las Ray-Ban no Meta boten. No. No las boten. No. Hoy las Ray-Ban Meta, le mando uno a hacer los que somos cieguitos, le mandamos a hacer los lentes de uno. Shh, qué chévere. Lindo sí, sí, eso. Sí, sí, sí, ya te vi. Hermano, comprémoslas. Y además la calidad de video es impresionante. Bueno, que el control aquí en la patica. Hay que comprarlas. Ya, fin. You sold me. Sí. A mí se me dañaron las gafas. normales. Las Ray-Ban en el concierto de System of a Down. A usted no se le dañan las gafas, Alejandro. Las usted las daña o las bota. Se explotaron solas. No, le juro que yo no tuve nada que ver. Solamente entregué. Ah, no, en la entrevista con Enrique Bunbury. Se sentó encima. No, las entregué y entregué demasiadas cosas. Ah. Y cuando me las devolvieron no, dañadas. No, pero. Entonces me muero. Me voy a. Pero entonces él siempre se compra algo así. Se va a comprar a Ray-Ban Meta. Claro. No, yo estoy muy antojado. Sí, soy vamos. Muy honesto, estoy muy antojado con esas. ¿Algo más que vaya a desaparecer? Sí, las tarjetas, como las conocemos. De así crédito. Sea tarjetas de presentación físicas o tarjetas para enviar regalos o lo que sea, ya eso va a desaparecer. ¿Sí? Ya venía pasando. Ya, ¿no? Ya sí. Cada vez viene pasando, pues no sé quién hace todavía tarjetas de presentación. Yo no recuerdo hace muchos años quién se me acerque así con. ¿Tarjetita? Me estire los dos deditos con la tarjeta así, mucho gusto. De pronto un perito, un abogado. No, ¿sabes centro? Dónde las usan? Mucho en Japón. Sí, porque en el Squid Game. Japón, si te toca tener. No, pero si es una tradición presentarse con su tarjeta, claro. hace parte de la interacción social. Las tarjetas. Mucho gusto, sí. Camila. Mucho exactamente. Gusto. Exacto, gracias. Quedamos pendientes de cómo va a cambiar el sexo. Pero eso será en mañana. Otra ocasión. Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers. Y cerramos recordándoles que Catriel y Paco Amorosa vuelven a Bogotá. Dirty, esta canción es para ti. ¿Desde qué lugar? Desde el corazón. Desde el Cora. Esta canción es para Diana Rodríguez de Catriel, Paco Amoroso y su servidor Alejandro Maní. Se llama El Día del Amigo. ¿Te acuerdas del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esta noche fue un escándalo. Lindo. Llevo un informe en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. Ah, bueno, está más bien te la dedica. Sí, por eso, es mutuo, ¿ves? Oh, ¿viste? Tiene sentido ahora. Ya, ¿entiendes? Fucking do it without you. Bien, me gusta. Está bien. ¿Por qué le estamos escuchando? Porque vienen a Bogotá el 10 de septiembre Catriel y Paco Amoroso a su primera Movistar Arena. Este es un dúo argentino que en septiembre del año pasado se presentó en un estudio en Bogotá ante 300 personas y un año después van a regresar luego de romperla en el Tiny Desk, Coachella y Stereo Picnic, las nuevas joyas de la música latinoamericana. Y sí. Acaban de estrenar cortometraje, mediometraje que se llama Papota. Ese cortometraje, ¿así se llama una canción o así se llama el álbum? El álbum se llama así, Papota. ¿Y ese cortometraje? Son cuatro canciones. Es la historia de lo que sucedió después del éxito gigantesco que obtuvieron gracias al Tiny Desk. Es cómo abordan las presiones de la fama dos jóvenes de Argentina que hace un año eran completamente anónimos y desconocidos y ahora ocupan el lugar más alto de la música alternativa latinoamericana. Te amo, amigo. Yo te amo, amigo. Estúpido. No, mira, esta es la mejor parte. Porque esta eres tú diciéndome a mí. La barbita. Estupidita. Por favor, prométanme que vamos a ir. Sí. Vamos. A Catriel y Paco Amoroso. No sean así. Usted ya estaremos. Usted ya me acaba de hacer la invitación. Invitazo. A mí no me va a salir con un chorro de babas. Exacto. Gracias. No, hay testigos. Estas son mañanas de la X103.9.